que sucede no solamente en la provincia, en el país, sino en el corredor de las Sierras Chicas y también, por supuesto, acá en donde hacemos base para toda la sierra, en Villa Allende. Y a propósito de Villa Allende, bueno, nos habló el presidente del Centro Vecinal, José Luis Yance, porque tiene una preocupación para manifestarnos, además que participa del justicialismo acá en Villa Allende. ¿Cómo te va? Buen día, José Luis. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, hace muy poco vivimos las PASO, José Luis, ¿no? Una votación que se celebra, bueno, la democracia se celebra, ¿no? Y en ese sentido, me comentabas, ¿no?, que algo pasa con el Partido Justicialista acá en Villa Allende. Sí, mira, primero no voy a hablar de los compañeros, uh-huh. Yo creo que están tomando una decisión mala. Hay dos o tres dirigentes que creen que el partido lo manejan ellos como quieren, nuestro movimiento. Ajá. Y no convocaron a todos para la elección a intendente, y menos que menos ahora para diputados y senadores, que, como vos lo decís, es muy importante que todos participen. Uh-huh. Pero bueno, y da pena porque muchos de nosotros, me incluyo, tienen que salir a trabajar, porque seguimos en la política, que es lo que nos gusta, y tienen que salir a trabajar por fuera o no depender de ellos. Y lo que más duele es que el partido no está organizado. Ajá. O sea que hay muchos compañeros que después de estas PASO me han llamado preguntándome cómo podemos hacer, que aquí, y bueno, y lo que tenemos que hacer es pedir una faranda, que le llamamos nosotros, que son las internas, uh-huh. y que haya, porque también es parte de la democracia, ¿verdad? ¿Quién es el presidente de acá en Villa Allende del partido? Sí, sí. Mira, presidente no habría, porque lo han puesto como dirigente o conducción, como uh-huh. le llaman, a conducción, sí. Claro, al intendente Héctor Colombo, uh-huh. Pero sí, pero no, de ahí más no hay nada. Ajá. Y no fueron convocados para trabajar, para nada, es extraño, ¿no? Porque bueno, acá en Villa Allende, por un lado está el radicalismo y por el otro lado el justicialismo, que son los referentes fuertes. Después se puede abrir en otras dimensiones quizás, o en otras agrupaciones, ¿no? Pero creo que son los ejes centrales de la política en Villa Allende, ¿no? Se cortó ahí. Vamos a tratar de restablecer comunicación. Estábamos hablando con José Luis Yance, quien es presidente del Centro Vecinal de Loma Sur, pero también es miembro del Partido Justicialista en Villa Allende, Tucu. Bueno, diciendo esto, ¿no?, de que no fue convocado ni él ni otros la militantes. La persona con la que intentas convocar. A participar de la política, a participar de las PASO. Quien hoy está a cargo del Partido Justicialista en la ciudad es Héctor Colombo, remarcaba recién. Sí, eso nos decía. Vamos a ver si dejamos un poquito de canciones de fondo para restablecer el contacto con José Luis Sanz. En un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada. Bueno, podemos retomar la conversación con José Luis Yance. Bueno, es miembro del Partido Justicialista también, presidente del Centro Vecinal de Loma Sur. Bueno, y ahí manifiesta su desconformidad. Y te queremos compartir, José Luis, estás ahí en línea, ¿no? Saludamos nuevamente. Sí, hola. Bueno, sí. Te queríamos compartir ahí que llegan mensajes también acá a la radio. Sí, dice un grande José Luis Yance, recién escuché que lo nombraron, pero no alcancé a escuchar por qué. Una persona muy solidaria con los vecinos de la villa, saludos de todos los Barrera, bueno, dice el mensajito. Bueno, hay gente que te conoce, José Luis, y bueno, manda mensaje, ¿no? Pero estábamos en esta parte, ¿no?, de que se siente disconforme. ¿Perteneces a alguna agrupación, José Luis, me decías? Sí, nosotros hace 20 años el tiempo cuando eran diputados y senadores de acá de Córdoba, de la provincia, armamos una agrupación para pedir un diputado o un senador. Así era la propuesta, por Villanueva, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, y es un grupo muy lindo el que tenemos. O sea, es militancia pura, no hay jefe, no hay gente, claro. No hay nada. Acá es de salir a pelearla y bueno, y lo que dice la vecina, y trabajar solidariamente con los vecinos, todos tenemos la misma intención, porque la política no es solamente venir, salir, molestar para los votos, ¿no es cierto? Ayudar, claro. Ver la necesidad de la gente, presentar proyectos, trabajar en conjunto con el municipio. Bueno, así nosotros estamos trabajando. Lo que noto también es que como que buscas que se unifique esta cuestión y que no haya tanta división. Eso es lo que siento en tu tono de voz, puede ser, y en tu forma de expresarte, José Luis. Claro, exactamente. La intención es esta. Nosotros, porque siempre vamos a decir el viejo dicho ese, pero mientras que parece que lo estamos peleando, somos un rato. Sí. Sí, pero no es así. Acá lo que hace falta es tener una conducción de verdad, ¿no es cierto? Sin hacer menos a ningún compañero. Uh-huh. Pero que convoquen a la gente, que vos lo insistís, no es que no la persona no convoca. Él nos llama a que trabajemos la militancia, por ejemplo, la militancia en esta elección no trabajó. Uh-huh. Están en la casa, amargados, llamándome, mira, y después cuando viene el resultado, porque como yo le decía, muchachos, si este resultado hubiese sido de distintas fuerzas políticas, bueno, es una elección y la gente dice, no, acá la misma fuerza llevó, o sea, que acá perdimos 70-16. Porcentaje, digo, ¿no? Sí. O sea, que es mucho para nosotros, que siempre hemos sido segunda fuerza, vamos a decir, entre comillas, o primera, como fue en algunas elecciones también. O sea que, bueno, eso, y lo que queremos es esto, que nos den interna ya para poder participar, y para eso estamos en democracia, ¿verdad? Está bueno, José Luis. Sí. Bueno, buenos días, José. Karina te habla. ¿Cómo le va? Buen día. José, ¿por qué crees que se está dando esto de no convocar a los vecinos? A ver, frente a las PASO, el justicialismo obviamente actuó, estuvo también recorriendo y militando de alguna manera, pero ¿por qué no se está convocando a todos, mejor dicho, los militantes? ¿Qué crees que está pasando en el medio? Mira, en esto yo, o sea, es mi opinión personal, ¿no es cierto? Me parece que estamos agarrando la vara nosotros o algunos dirigentes, y que se creen dueños y señores. Nosotros sabemos, y siempre yo, sobre todo lo dije siempre, cada uno vota con su libreta, ¿verdad? O sea que no es que nosotros, como antes, cuando teníamos y decíamos, doña Rosa, doña Juana, la llevamos a votar porque amigan. No, ahora deciden, pero hay que darle una solución. O sea, no es venir, ponerse un traje y salir, yo quiero ser candidato, y salir a trabajar, yo quiero ser candidato, y el que no le gusta la opinión que dio, lo dejan afuera. Entonces eso es lo que queremos nosotros, lo que se trabaje, por eso le decimos de la interna. Uh-huh. A ir a una interna donde el que gane, la gente va a votar, y va a votar al que creen que es mejor conducción. Y de ahí nosotros tenemos porcentaje de don y pondremos las listas que salgan segundo, tercero, cuarto. Porque acá en Villanueva en una agrupación, vamos a decir, del PJ, y si no amén a la gente de la Frente para la Victoria, es todo, pero hay seis líneas distintas, ¿ya? Entonces claro. Eso es lo que no sirve. Uh-huh. De tener tantas líneas internas dentro de un partido donde tenemos 2.000 afiliados, no somos afiliados gente. Claro. Nosotros estamos contando con los afiliados de hace 15 años atrás, 20. Claro. Entonces eso es lo que tiene que hacer una convención. Uh-huh. La convención, digo, para conducir un frente, un partido, lo que fuese, se tiene que poner del lado del vecino, del lado del pueblo, no de lo que yo... En general sabía decir, primero el movimiento y el último tiene que ser el hombre. ¿Me explico? O sea acá lo están haciendo al revés. O sea, que quieren ser candidatos, pero no quieren convocar a la militancia. Uh-huh. Y sin la militancia, lamentablemente, no se puede hacer nada. Por más que cambien los tiempos. Uh-huh. José Luis, bueno, nos parece atinado tu pedido. Bueno, ojalá que esto pueda darse, ¿no? Ahora me quiero ir por el otro lado, me quiero ir por el lado del barrio, por el lado de tu presidencia en el centro vecinal. Contame, ¿qué sucede en Villa Allende Loma Sur? Por ejemplo, hay una calle que no se termina de pavimentar por ahí, que son 3 o 4 cuadras, que es la Puerto Argentino. ¿Tenés alguna novedad? ¿Se han acercado al municipio justamente para hablar con los vecinos de los por qué se no sucede esto? Sí, Sí. Nosotros estamos continuamente, más en plena pandemia, nosotros seguimos trabajando con el centro de vecinal. Como todos saben, a nosotros se nos cumplió el mandato, se llama de elección, pero justo agarró la pandemia y bueno, y prorrogaron el mandato y seguimos hasta que se puede llamar elecciones. Está así. Pero sí, seguimos. Yo te comento, el tema este de la cuadra esa que queda, porque son dos cuadras que quedan sin el asfalto, fue por un problema provincial, a lo que me dicen. Claro, uh-huh. Yo no soy intendente ni estoy dentro del municipio, ¿no es cierto? Pero se han preguntado por inquietud de los vecinos. Y bueno, ya ahora para este mes nos han dado el informe en el cual para fines de este mes o comienzo del mes que viene ya se hace, pero con recursos propios, porque la provincia sigue con el problema, el conflicto, por una casa que estaba mal marcado el terreno, bueno, todo lo que se sabe, nosotros les conocen. Lo mismo continúa con los cordones cunetas, que también nosotros hicimos la gestión, ya que el centro de ¿no es cierto? Pudimos gestionando, hablando con el secretario de gobierno, que nos atiende cada vez que nosotros necesitamos, nos atiende muy bien, realmente. O sea que, gracias a Dios, en eso no nos podemos quedar. Y también van a continuar con los cordones cunetas en calles que realmente son necesarias. Sino que, bueno, la pandemia esta, la gente no paga impuestos y no hay plata, y la poca que hay la invierte en otros. Nos llega mensaje a la mesa. Sí, Dale. Nos llega mensaje, Luis, que queremos compartirte. Bueno, por un lado dice, muy agradecidos al señor Janssen por la participación en la escuelita El Futuro de María Ordóñez. Otro de los mensajes que también nos llegan dice, buenos días, soy vecino de la villa y lo conozco al señor Janssen de hace años. Y hoy, gracias a él, estamos trabajando y la verdad que lo apoyo y lo vamos a apoyar, ya que fue el único que siempre da la cara por el vecino. Saludos a los Cáceres que están de Casorio, muy buena la radio. Pero tenemos también otros mensajes que nos gustaría vos que nos puedas dar también tu opinión, José, que puedas responder ante esto. Dice, ¿Jan se volvió al justicialismo? Se preguntan, porque hace mucho vendió sus convicciones para el PRO. Mal puede hablar y decir sobre el Partido Justicialista, escribe Cristian de Barrio Español, y nos gustaría que vos también nos puedas dar una respuesta a este mensaje que nos están mandando. Bueno, yo lo voy a hacer para contestarle al vecino, porque debe ser un compañero, se lo merecen que tengan, porque ha habido varias versiones. Yo nunca me fui del peronismo, sí tuvimos algo de que cuando nosotros nos llevamos, y voy a dar el nombre, y me disculpe, no quiero mencionar, pero cuando lo pusimos como candidato a Héctor Colombo, yo era el presidente del partido, y bueno, y salió armando una juntada de gente de que no eran del partido nuestro, vamos a decir. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, destruyó el peronismo. Y eso lo digo con todo el respeto y me tardó en enseñar esto, pero es una realidad. Cuando pasó eso, nosotros llevamos, porque lo daba como buen candidato al señor Gato Romero, donde cuando yo era secretario del partido, Bellón era el presidente, bueno, estaba Aldo Sánchez también un tiempo en la conducción del movimiento este, y se lo había hablado muchas veces a Romero, pero fue perdido todo nuestro. Y bueno, sí, todos sabemos que la familia de él no se metieron, pero bien vienen con una pichita del PJ, vamos a decir. Fue así, entonces, bueno, me pareció buen candidato, me pareció que la propuesta que tenía era buena, como yo y muchos más compañeros, sino que digo con toda humildad, soy una persona más conocida de Allende, con 62 años viviendo aquí en Allende, nací y criado. Pero no, nunca dije al compañero que nunca me fui del perón. Y no volví. Yo siempre quise estar, vengo hace rato pidiendo la interna, hace rato que yo quiero que le den participación, y más, tuve muchas habladas con compañeros diciendo, che, muchachos, pero claro, primero ellos dicen el sello, nosotros lo tenemos que empezar a borrar el sello. En un tiempo, en esa radio, el señor Colombo, cuando era candidato y después cuando fue intendente, él dijo que el peronismo estaba acostumbrado a gobernar desde la Unidad de Nación. Es una mentira grandísima, eso fue lo que a muchos nos enojó. Primero porque hacía 30 años que no éramos gobierno aquí en Villa Allende, así que no podíamos gobernar. Y después los compromisos hay que cumplirlos. Yo tengo eso, por eso hay mucha gente que me quiere y gente que no. Pero yo cumplo los compromisos. Bueno, José Luis, te queremos agradecer este tiempo y bueno, y sobre todo Ojalá que esto se pueda enmarcar en una cuestión democrática interna acá en Villa Allende. Bueno, en un ratito vamos a seguir repasando mensajes y también, sobre todo, aquello que sucede en el barrio. Acá nosotros pendientes de la radio para que nos los cuente. Te mandamos un abrazo. Si me das dos minutitos más, sí, me gustaría, porque una de las cosas que he hecho en el centro vecinal, sí, vino un grupo de padres a ofrecernos para armar esto, lo de la escuelita, esta del futuro, que hay una vecina, lo mencionó. Es un grupo, mira, que trabaja, tiene un carisma, ponen todo ponen por los niños. Tenemos más de 100 chicos en la escuelita, donde damos hockey. En sentido, pues, trabajan los padres y hacen papel de profe. Tenemos hockey mixto, tenemos un grupo de femenino de fútbol y los masculinos. Entonces son 100, más de 100 chicos. Y todo lo hacemos a pulmones, o sea que la gente trabaja, hacemos empanadas, locro, pollo, vendemos números rifa. Le tenemos yo todo el uniforme, hemos gastado casi 200 mil pesos en uniforme, porque lo tenemos con todo. Donaciones de vecinos, de amigos que colaboran. Entonces, feliz y bueno, y de paso aprovechar que está muy, muy escuchada. Saludarlo a todos, profe. Uh-huh. ¿Dónde realizan las prácticas, José Luis? En el predio que tenemos acá en el centro de Sicilia, uh-huh, a donde está. Y bueno, y con el predio este también, con el esfuerzo de los integrantes del centro final, tenemos el salón propio. Uh-huh. Que algún día me gustaría que lo vengan y lo visiten. Es para 150 personas, ahí le damos el tercer tiempo, decimos, de los niños, todas las tardes le damos la merienda. Ajá. A los chicos que juegan y a los que no, a los que están en la plaza, porque tenemos la hermosa plaza esa también acá al frente, también hay chicos jugando y bueno, y le damos todos los días merienda y también sale todo de nosotros y con donaciones. Pedimos por todos lados, municipalidad nos ayuda muchísimo. ¿Todos los días están entregando meriendas ahí, José Luis? ¿Cuántas personas? Y nosotros en total tenemos, creo que son 126, no te quiero mentir, creo que son 126 niños, de los cuales tenemos de 5 años hasta 16, la escuelita. Pero hay chicos que no pertenecen a la escuelita y están jugando en la plaza y también le damos, pero por burbuja. Claro. O sea, con esto de la pandemia, uh-huh, nosotros son más o menos 30, 40 niños por día que le estamos dando y en distintos horarios. Importantísimo. Nosotros los que entrenan, los que vienen a entrenar, le damos a la noche, a la tardecita, 7:30, y le estamos dando la merienda. Porque vienen del colegio y pasan evidentemente. Sí, y a propósito, nos manda también Vale un mensaje y dice agradecidos al señor Janssen por la participación que tiene en la Escuelita del Futuro. Tenemos 120 niños y él nos dona la merienda todos los días, como así también nos ayuda para la familia de cada chico. Eso nos está llegando desde Vale, nos manda mensaje. Le agradezco a la vecina. No solamente Janssen, porque vuelvo a repetir, Janssen consigue, nosotros pedimos ayuda, sí lo hacemos, lo hace mi señora, mi nuera que nos ayuda acá, mientras los profes o los papás, mientras los chicos, nosotros ya somos merienda. Pero no solamente sale el bolsillo de Janssen, yo quiero aclarar porque tampoco no me gusta ponerme la corda, tener la mía. Sí, acá tenemos colaboración de muchos vecinos que ayudan, nos donan, tenemos asociación de Eco Martín Malvinas. El fin de semana este nos llegó una donación con harina, cacao, leche, y así. O sea que nosotros pedimos ayuda a todos lados, porque son muchos los chicos y les damos con todo. Tenemos un panadero acá del barrio, yo voy a nombrar, si me disculpo, si puedo pasar el chivo. Páselo nomás. Boscato, cuando nosotros pedimos, cuando hacemos algún evento, la choriciada, siempre, bueno, che, no puedo todo, pero algo te ayudo y así, o sea que las bulerías, con un zapallo y otro, todo nos sirve. Y lamentablemente, sí, no alcanza. Vamos a estar pendientes de la situación de la escuelita también y de cómo generar para que la gente también se solidarice, ¿no? Sí, yo le voy a agradecer muchísimo. Bueno, estoy a su disposición y muchas gracias por darme el espacio. Es lo que está pesar y yo me extiendo siempre. Tengo esa mala costumbre de darle, ¿viste? Yo te voy a contar todo, ¿vale? Como digo siempre. Te mandamos un abrazo, José Luis, que esté bien. Otro para ustedes, que tengan buen día. Hasta allí, José Luis Llanza, quien es presidente del Centro Vecinal del Barrio Loma Sur y también es miembro del Partido Justicialista en Villa Allende. Bueno, la verdad que nos siguen entrando mensajitos, mucha repercusión tuvo esta entrevista. Nos está escribiendo María, también dice gracias a vos, Yance, por todo lo que haces por todos los chicos, merienda para todos los días. Quería contar que el señor Yance en plena pandemia ayudaba a cada familia que se contagiaba con bolsones de mercadería que juntábamos entre él y los profes de la escuelita. Muchísimas gracias a la radio. Y sigan igual, ¿eh? Bueno, tremenda, ¿no? Hay cosas que por ahí no se saben o que saben muchos, pero no todos los que tendrían que saber, ¿no? Porque, bueno, para generar más, más solidaridad... Tenemos que cubrir estos lugares, ¿no? Escuelita del Futuro, se llama, más de 100 meriendas por día. Es un número, gente, ¿eh? Otro mensajito ya más del otro lado de las posturas, dice: el Partido Justicialista extendió sus mandatos a nivel provincial, como lo hizo la municipalidad con los centros vecinales, donde él dice presidir, pero él no es parte del PJ. Normalmente no acepta los mandatos de la gente, se pierde, no le gusta... Y putea, dice, soy Luquitas de Lomas. Bueno, va a haber de todo en la Viña del Señor. Amor. 17 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas. Nos metemos nuevamente en canciones. 351-63-23-983, la vía de contacto. Acá estamos, mandanos mensajes. Contanos qué sucede en tu ciudad, en tu localidad, en tu barrio. Nos quedamos hasta las 13, dale. Somos culpables.